We'll be right back. We'll be right back. Thank you. de existir, porque simplemente su belleza la siento que es inhumana. Yo no sé siquiera puedas existir en primer lugar, porque nadie me ha querido tanto como tú lo haces a mí. No sé si me amas realmente, pero nunca voy a admitir que yo sí te amo a ti. Simplemente eres la única persona que yo simplemente sea su amor platónico. Yo no sé qué era, si realmente me amas o sí, pero de algo estoy seguro, y es que yo te amo a ti. No, wow, wow, wow, wow, wow, no sé si quieres, eres la indicada para estar a mí. Hay mejores personas que yo, y además me felicito. Yo no sé si realmente me gusta, pero si no lo hagas.